¿no? Vengan a Rawson, que ya tengo resuelto con Entel para que les pongan la central, una propuesta con Entel. Fuimos con Jalín. Siempre íbamos con Jalín, que tenía el coche más nuevo. Fuimos con Jalín y a la casa de gobierno en Rawson. El gobernador nos dice, bueno, habla con el director regional, era de Entel, que estaba en Trelew, que era un ingeniero, Efraín Sheffield, ¿no? Sheffield. Que nos atendió y dice, sí, Entel tiene unos programas de poner teléfonos y les cobra por 100 líneas de teléfono $1,350 cada línea, hasta 200 metros de la central. Y a partir de ahí había que pagar un plus. Bueno, nosotros, ¿de dónde íbamos a sacar 100 líneas a $1,350? No había, qué sé yo, ahí estaba el banco, no sé, y algún otro más que podía poner teléfono, pero 4 o 5. Y aparte no tenían una comunidad que apoyara a eso, o sea, era la necesidad. No, es que todavía no teníamos la cooperativa, era recién como una gestión. Claro. Entonces dijimos, bueno, nos volvimos y ahí hicimos la cooperativa, ¿no? Se juntaron los vecinos y y formamos la cooperativa con Susana Lasalle. ¿Cómo fue ahí eso de convocar a los vecinos? ¿Dónde claro, se reunieron? Porque tampoco tenían espacio. Nos empezamos a reunir unos 10 o 15 vecinos y me acuerdo que estaba Teresa John de Las Golondrinas. Y ella también era muy interesada, viste, de tener teléfono, fue una de las que colaboró mucho. Porque, perdón, hasta entonces, ¿cómo se comunicaban sin teléfono? ¿Cuál era la vía de comunicación? No, bueno, había que ir en el Bolsón, había que ir al Bolsón. Había que ir hasta el Bolsón. Claro. Más antiguamente había que ir a Bariloche. Yo te digo que iba a Bariloche, hablar por teléfono a Buenos Aires, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Y acá la comunicación era por radio policial, ¿no? Se mandaba un radio policial. Había un BLU que no funcionaba nunca. ¿Qué es un BLU? Era una radio. Ajá. Que había una operadora que se comunicaba con Comodoro Rivadavia. Entonces, vos le dabas un número de donde vos querías hablar, uh-huh. Ella llamaba por la radio a Comodoro Rivadavia, de ahí tenían teléfono, discaban a ese número y uh-huh. Te pasaban los mensajes, qué sé yo, ¿no? Pero ese BLU no andaba porque no se podía comunicar nunca, era un desastre. Bueno, y así se formó la cooperativa, ¿no? Y empezamos a trabajar. Fuimos de nuevo a Rawson porque hablando con este director regional de Entel, cuando nosotros íbamos de Rawson a Trelew a la entrevista con este señor, vimos que había quedado en desuso la línea que comunicaba Rawson con Trelew de teléfono porque habían puesto la microonda. Entonces se la pedimos que nos done. Y dijo que Entel no podía donar porque tenía prohibido donar cosas, pero nos podía vender a precio de inventario, que era prácticamente nada. Uh-huh. Y así que ahí la desmontó la dirección de energía, nos trajeron con los camiones acá, y nosotros entre los vecinos la montamos al Bolsón y pusimos una cabina. Y al principio estuvo funcionando esa cabina que salía por el Bolsón, hasta que conseguimos prestado en Corfo una central de esa de clavijero, ¿te acordás que había? Sí. Una operadora que se ponía un, ¿no? Y creo que tenía algo de 10 o 20 teléfonos. Así que los primeros, el banco, el hospital y algunos vecinos ahí funcionaban con esa central, ¿no? Que si vos llamabas de afuera, decía, dame con Sandra, y la chica enchufaba ahí. ¿Quién era la chica? ¿Era Eva ya? Creo que era Eva. Sí. Creo que era Eva, fue una de las primeras. Y bueno, esa central después se la, cuando ya compramos una más moderna, se la dimos a Epuyén. Se fueron pasando. Y así fue pasando. Y bueno, y así fue creciendo. Al principio poniendo plata a todo, ¿no? Uh-huh. La cooperativa, las cosas que funcionan, que no tiene nada, como nosotros no teníamos nada, fue poniendo plata a los vecinos y colaborando con maquinaria para hacer la línea al bolsón, con tractores, con camiones, y poniendo plata. ¿Por qué eligieron como formato una cooperativa, digamos? ¿Por qué eligieron eso, digamos, o decidieron eso? Bueno, porque era la figura que se hacía para, generalmente para poner teléfonos, y nosotros fuimos reuniéndonos con otras cooperativas de Neuquén o de San Martín de los Andes, por ejemplo, también nos apoyó, porque las cooperativas estas de telefónicas, por lo menos las telefónicas, que fue donde yo tuve mucha actuación, se colaboran mucho entre ellas, ¿no? Entonces, por ahí, cooperativas como la de San Martín de los Andes, que crece mucho, tiene material en desuso que a una cooperativa como nosotros nos sirve, ¿no? Porque si ellos sacan una cantidad de cable que ya no van a usar más, nosotros lo podemos recuperar. Entonces, al principio, fueron dándonos cosas a otras cooperativas y bueno, nos íbamos a unas reuniones de cooperativas y nos daba vergüenza decir que teníamos 30 socios, cuando la otra decía, yo unos tenían miles, o tenían 200, o tenían 500, y nosotros teníamos... ¿Costó ir asociando gente? ¿Cómo fue la adaptación de la gente a la telefonía? Al principio pedíamos plata, con la promesa que le íbamos a llevar teléfono, y la gente confió en nosotros y nos puso plata, ¿no? Y esperando el teléfono, y después que pasaron, ponerle 2 años y no poníamos teléfono, ¿no? Hubo alguno que nos pidió que le devuelvamos la plata. Dice, no, ustedes no van a poner teléfono nunca. ¿No? Ustedes dependían de Entel, digamos, de que... Dependíamos, un poco dependíamos de Entel, que era que nos tenía que poner el vínculo de salida a la red nacional. Ajá. Pero después dependíamos de tener plata para la central. Todos esos equipamientos son muy caros, ¿no? Hasta poder comprar la primer central electrónica, que era, porque la más antigua, que eran esas clavijeros. Pero la primera central electrónica que compramos ya nos costó una cantidad de plata. Y hasta que después, la antena esa que está ahí, que la fui a comprar yo, entonces tiene que ser una antena homologada para la Patagonia. Nos dieron 3 fábricas de antena que estaban homologadas, ¿no? Y nos dijeron, bueno, estas 3 están homologadas, pero hay una sola que son las que suben los del gremio de Entel en ese tiempo a ponerte las conexiones. Las otras están homologadas, pero no suben, no sé por qué causa. Sí. Entonces tenés que comprar esa, que era la más cara, ¿no? Bueno, y así después la central que está hasta ahora, también una central moderna, porque había que, cuando ya era telefónica, ¿no? Tendría que ser una igual que las de telefónica, porque si no nos iban a... Porque al principio, ¿cómo fue? ¿Cooperativa de cómo la llamaron? No, siempre fue cooperativa telefónica, sí. Ajá. Lo que pasa es que fuimos haciendo muchas cosas, como para ir, vendíamos gas, teníamos la estafeta, vendíamos servicios, teléfonos, papel de fax, qué sé yo, fuimos vendiendo cosas como para ir ayudando a los ingresos a solventar algunos gastos, o por lo menos pagar la chica que atendía la oficina, ¿no? Claro. Y por suerte... ¿Y el espacio físico fue siempre el mismo? ¿Cómo fue eso? Eso lo cedió el municipio, ¿no? Uh-huh. Y también la municipalidad... ¿En qué año más o menos? Eso fue al principio, mirá, la municipalidad nos nos construyó ese edificio, ¿no? ¿Ah? Nos cedió el terreno y construyó el edificio, que es el que está hasta ahora, ¿no? Este, y lo cedió a la cooperativa. O sea, eso fue un gran empujón, aporte. Un empujón, ¿no? Porque, y los terrenos, que son varios terrenos, como no sé, creo que son tres terrenos, porque necesitábamos un espacio amplio por el tema de las riendas de la uh-huh. torre, ¿no? De la antena. Uh-huh. Así que este. ¿Y cómo fue cambiando el pueblo a medida que fue creciendo esto de las comunicaciones y de la telefonía en la cooperativa? Bueno, fue sin duda, fue este. Mirá, acá hubo no fueron tantas las cosas que hicieron cambiar el crecimiento del pueblo. Porque, por ejemplo, cuando se electrificó o cuando se hizo el gasoducto, el gasoducto es una cosa que la gente abre la canilla y tiene gas. Pero si en ese entonces, vos te acordás de los 600 millones de Santa Cruz, de las regalías mal liquidadas, aquellos que se perdieron, que dicen, no sé por qué se hizo. Bueno, el Chubut también cobró en ese entonces, no 600, cobró un poco menos, y el gobernador dijo, bueno, voy a hacer el gasoducto del noroeste porque con esa plata, porque si no, nunca se va a hacer, nadie lo va a hacer nunca, ¿no? Bueno, entonces cuando se hizo el gasoducto, se electrificó y tal vez cuando se instalaron los teléfonos, ¿no? Pero el resto, si hace una casa más, una casa menos, me parece que no es tan importante como estas cosas que... Pero digo, en la conexión con el resto de la comarca o cada integrante de la comunidad con respecto a comunicación hacia afuera, ¿se fue adaptando rápido? ¿Iba la cooperativa a pedir o fue...? Bueno, en realidad la gente sí tenía necesidad de teléfono. Sí. El problema era que la cooperativa no tenía capacidad, claro, económica. Vos te imaginas que yo de acá, de la central, estoy a 11 kilómetros. Claro. ¿No? ¿Sabés lo que fue tirar esa línea? La tiramos subterránea, desde la cooperativa hasta el Pedregoso, ¿no? La tiramos subterránea, costó un... Hasta compramos una maquinita excavadora para hacer toda la zanja desde allá hasta acá. Bueno, después las ratas nos comían el cable, por ejemplo. Ahí está. ¿No? Sí. Bueno, entonces las ratas nos comían el cable, eran... Porque en realidad ustedes tampoco eran, no eran personal especializado en telefonía, o sea, no, ustedes claro. Tuvieron la necesidad de comunicación y de telefonía. Fuimos aprendiendo. Y fueron aprendiendo. Claro, fuimos aprendiendo y te digo, y con el apoyo de cooperativas como uh-huh. la de San Martín de los Andes, que nos ayudó mucho al principio, uh-huh. ¿no? Porque no estaban tan lejos y nos mandaban técnicos y nos aconsejaban qué comprar y, ¿no? Y Jalín Breide, que era un gran comerciante, ¿no? Entonces, Jalín siempre estuvo también muy al lado de la cooperativa y él era muy hábil comercializando. Me acuerdo claro. que cuando compramos la central esa, que costó varios cientos de miles de dólares, ¿no? Que vinieron los de... esa creo que General Electric no me acuerdo exactamente la marca que es, pero cuando vino la gente a vendernos, estuvimos en conversaciones mucho tiempo porque tampoco podíamos juntar toda la plata, claro. Y cuando vino la gente a comercializar, bueno, ahí fue Jalín que le sacó un plazo, ¿no es cierto?, de lo que podíamos pagar, porque las propuestas, estuvimos discutiendo eso un tiempo largo, ¿eh? Porque nunca daban los plazos de lo que podíamos pagar. Claro. Y bueno, y nos metimos en todas esas cosas con garantía de nuestro patrimonio, ¿eh? Uh-huh. Y así salió la cooperativa adelante, ¿no? ¿Qué otros nombres te acordás de ese primer grupo? ¿Mencionaste alguno? Bueno, no, estaba, mira, bueno, los Braille, los Sudrup también, que fueron gente que colaboró mucho. Miguel, con un tractor que tenía con una aulladora, fue el que hizo todos los pozos hasta el Bolsón cuando hicimos la primera línea. Bueno, Susana Lasalle, cuando nos peleamos, viste, nos peleamos, éramos todos hombres, ¿no? Y nos peleamos por... Generalmente era por el tema de que nunca alcanzaba la plata o, bueno, proyectos que teníamos. Y nos sabíamos pelear mal. Y bueno, la que ponía paño frío siempre fue Susana. Y a veces nos peleábamos y no nos reuníamos por un tiempo largo, porque estábamos peleados, la cooperativa quedaba media estancada. Bueno, Susana hacía una torta, nos llamaba a toda reunión y otra vez arrancábamos, ¿no? Miguel Piñeiro también fue uno de los que colaboró mucho. Así que, bueno, y te decía Teresa John, que ella estaba allá en las golondrinas, y después Teresa, ¿te imaginás que llevarle una línea hasta las golondrinas? Pobre, fue la última que le pusimos teléfono, ¿no? Mario Magri también, Mario incluso le prestaba plata a la cooperativa, ¿no? Me acuerdo que una vez nos faltaba una plata, el banco no nos daba el crédito, y Mario dice... No, yo les presto, digamos, pero Mario, ¿y cómo te la vamos a devolver? Y dice, no, bueno, me la van descontando del teléfono, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, yo creo que, por suerte, la gente que siguió, continuó llevándola adelante. Porque viste que hay muchos proyectos que después fracasan. ¿En algún momento pensaste que podía llegar a caer el proyecto? Bueno, tuvo algunos altibajos, ¿no? Porque por ahí, pero vos sabés que yo creo que siempre la gente que estuvo en la cooperativa estuvo pensando que la prioridad era la comunicación, porque este fue el objetivo. Ahí está. ¿No? Y hubo algún trasnochado que salía con otros proyectos de, no sé, una vez uno que decía, pongamos un supermercado. No. Esto, nosotros tenemos toda la plata que tenemos que invertirla en comunicación, ¿no? Y fue adaptándose a las nuevas tecnologías, claro. y a lo que requiere el momento, como ahora, ¿no es cierto? Que la cooperativa está llevando fibra óptica, están con un proyecto de televisión. Espero que siga adelante, porque está habiendo cada vez más competencia. Tal vez ya la telefonía no se está usando más, prácticamente. El teléfono fijo. El teléfono fijo va a desaparecer. Sí, sí. Entonces la cooperativa tiene que irse adaptando a lo que viene en el momento. ¿Y cómo fue esto de que después la cooperativa fue creciendo después de la... con las cabinas telefónicas? Yo me acuerdo que cuando llegué, claro, había cabinas... poníamos cabinas en distintos lugares. Sí, pero ahí dentro del edificio. No, y además también teníamos en la calle. Ah. Sí, teníamos en distintos puntos cabinas que se vendía fichas en los negocios. Sí, como, ¿no? En Tel. Sí. Ajá. Teníamos unos teléfonos con fichas y la gente compraba fichas en la despensa y había un puesto en el Rincón de Lobo, por allá en el Cebosque, en el Pedregoso, y había unas cuantas cabinas, ¿no? Por eso se fue adecuando a la situación de lo que fue el progreso de comunicaciones. Uh-huh. Así que... ¿Y hubo en algún momento alguien que ofreciera comprar el negocio, digamos, para que deje de ser cooperativa, digamos, como una privatización? Bueno, hubo Telefónica absorbió varias cooperativas, ¿no? Claro. Y también... hubo un intento con la nuestra. Claro. Pero no, nosotros nunca pensamos en venderla. Aunque una vez nos habían hecho una propuesta bastante interesante, pero lo que pasa es que viste, la atención, yo no sé ahora cómo está en Esquel, pero yo te digo que en Cholila, por ejemplo, que Cholila se la entregó a Telefónica. En Cholila vos te quedabas sin teléfono y tenías que ir a un vecino, llamás que te atiende un contestador de en Buenos Aires, automático, te tomaban el pedido y dentro de un mes venía alguien a reponerte el teléfono. Y si no pagabas, a tiempo, te cortaban el teléfono, tenías que ir a pagar Esquel. No, era todo un... En cambio, acá de última nos conocemos todos. Si vos tenés algún problema, vas y hablás ahí en la cooperativa. Bueno, nosotros pensamos en ese aspecto de que la atención era mucho más personal que aunque fuese, ¿no es cierto?, tal vez un servicio más deficiente, pero la atención era mucho más personal, ¿no? Como que era más acorde con la comunidad, digamos. Claro, y de última la cooperativa es de todos, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, siempre quedó, espero que siga así. Bien. Y en cuanto a, contabas, bueno, que al principio tenían una empleada, que era la operadora, y después los trabajos los hacían ustedes mismos. Claro, claro. Hasta que... Por ahí se pagaba algunos ayudantes para hacer algunas cosas, pero la primera línea al bolsón la montamos entre los de la cooperativa y algunos vecinos que ayudaban, ¿no? Y después ya en algún momento empezaron a incorporar personal ya fijo, digamos. Claro, claro. Después en la medida que la cooperativa fue creciendo y... No, y después nosotros nos asociamos a FECOTEL, que es la Federación de Cooperativas, y tuvimos la suerte de que una vez fuimos a una asamblea en Neuquén y entonces FECOTEL estaba como dividida como en dos grupos, ¿viste? Uno que eran como los grandes y otro como los más chicos y bueno, y nosotros justo estaban empatados y el voto nuestro era el que definía. Así que nosotros grandes negociantes políticos, nos peleamos una vocalía suplente, ¿no? Entonces, con 60 afiliados que teníamos en la cooperativa, nos agarramos una vocalía suplente en FECOTEL. Y la cooperativa fue creciendo dentro de FECOTEL, que llegamos a tener la vicepresidencia de segunda de FECOTEL. ¿Eso más o menos en qué año fue? No, yo te digo, teníamos 60, así que sería, como antes del año 90, por ahí antes. Sí, teníamos unos poquitos. Ah, entonces, claro, porque si están desde 1984 y fue antes de la 90. Y después fuimos creciendo dentro de FECOTEL. Y bueno, eso también nos sirvió porque siempre ahí había más contactos para conseguir algunas cosas, algunos créditos, ¿no? Claro, los créditos. Que son los que ayudan porque las inversiones siempre son grandes, ¿no? Y si cuando no hay crédito... cualquier inversión en la cooperativa son, si tenés que tirar fibra óptica son millones, y si tenés que poner equipamiento es todo caro. Así que es necesario el financiamiento, ¿no? Algún financiamiento que se pueda después devolver. Así que, bueno, así vino la cooperativa, por suerte. Y se mantiene. Y se mantiene. Espero que siga adelante. Bien, bueno. Y que todo el esfuerzo que hicimos, los primeros que ya muchos partieron, te digo, los que empezamos, ¿eh? Uh-huh. ¿Quiénes te acordás? ¿A quiénes podés mencionar? Jalín Braide ya... Bueno, no te decía Jalín Braide porque fuimos los dos primeros que fuimos a empezar el trámite. Claro. ¿No? Después, el resto estaba esperando acá... La respuesta. Por ejemplo, hace dos o tres días me visitó un médico que había también acá, el doctor Pereira, que él fue también uno de los primeros integrantes de, y te digo, lo teníamos de secretario. Entonces, ¿viste cómo escriben los médicos? ¿Quién iba a leer el acta? Decíamos, tenías que ir al farmacéutico para que nos diga qué había puesto en el acta, ¿no? No, hay gente que fue pasando, después hubo otro, Héctor Genetti, que fue presidente también de la cooperativa, que se fue, se fue de acá porque era el bioquímico del hospital, y mucha gente que pasó por la cooperativa, algunos colaboraron mucho, otros menos, pero cada uno dejó lo suyo, ¿no? Y hubo épocas de más auge, de más apoyo desde la comunidad, así de más participación en la cooperativa que otras. ¿En qué momentos? Bueno, mira, al principio mucha. Ajá. ¿No? Éramos pocos porque también vivía poca gente. Claro. ¿No? Entonces, hubo así mucho apoyo de los vecinos. Todos querían teléfono. Era imposible de cumplir porque te imaginas que evaluábamos para dónde, cuando teníamos unos pesos, decíamos, bueno, ¿y ahora para dónde vamos con una línea? También evaluábamos las posibilidades económicas de los vecinos, de decir, bueno, vamos con una línea para allá porque hay más consumidores que nos van a pagar más, uh-huh, que a lo mejor para otro lado que hay menos. Y bueno, pero de a poco se fueron llevando las líneas, ¿no? Y ahora yo veo que hay mucha, en la asamblea hay mucha participación de los vecinos, ¿no? Y me gusta que hay gente que pregunta sobre los balances, sobre los proyectos, las inversiones, los directivos, viste que están, ahora están remunerados. No, nosotros íbamos de viaje, poníamos nuestro coche y pagamos el hotel. No, si yo tenía que ir a Buenos Aires a hacer trámite con Entel, y me pagaba el pasaje del avión y el hotel, nadie me iba a pagar nada. Uh-huh. Pero bueno, también eso se discute por ahí, la gente pregunta. Me parece muy interesante, ¿no? ¿Fue muy engorroso armar la cooperativa, así como el tema trámite, personería, INAE, todo eso? No, sabes que no, porque siempre hay gente que te ayuda, uh-huh, ¿no? En esos casos, otras cooperativas te dan los estatutos, uh-huh, y te ponen, cooperativas más grandes, te ponen un asesor y... yo creo que al principio lo más difícil eran los trámites con Entel, viste que Entel, claro, era un... Ustedes no habían nacido cuando estaba Entel. Sí. Pero Entel era una institución totalmente burocrática. Vos para conseguir un teléfono en Entel era, no sé, 5 o 6 años tal vez, ¿no? Sí, lo viví. Se tenía que morir algún vecino para que pasen, te den el teléfono. Entonces con Entel era una lucha tremenda para hacer gestiones. No era tan así la dirección de comunicaciones, que también teníamos que hacer trámites ahí, que estaba arriba del Correo Central. Fui muchísimas veces ahí por trámites al principio, ¿no? Pero eso eran un poco más accesible. Para nosotros que no teníamos recursos, que no conocíamos de los trámites que había que hacer. Entonces, después cuando estuvo Telefónica, que también tuvimos que seguir con gestiones, ¿sabés que Bruno Angelino, Bruno, que tiene el vivero acá de Flores? Ajá. Bruno era funcionario de Telefónica, ¿no? Así que en eso nos daba una mano siempre. Claro. Para algunos trámites. Eso ya más en los 90. Sí, eso era ya privatizar. Claro. Sí. Porque cuando pasó de Entel a Telefónica, viste que también nos repartimos las áreas. Entonces ahí hubo otra discusión porque Telefónica nos agarró un tramo ahí en las Golondrinas que nosotros teníamos dividido con la cooperativa del Bolsón, en el que siempre también estábamos en buena relación, en el paralelo, ¿no es cierto? Chubut estábamos nosotros, Río Negro estaban ellos. Bueno, uh-huh, ellos después nos sacaron ahí, como tenían pueblo, nos sacaron todo el área de pueblo y nos hicieron levantar la línea que teníamos ahí. Telefónica les hizo levantar la línea. Sí. porque como tienen pueblo, y eso es jurisdicción de pueblo, y eso no lo pudimos negociar. Yo fui un montón de veces y no, eran durísimos, no hubo caso, ¿no? Así que levantamos ahí en las golondrinas. Bueno, esa fue la única pérdida. Sí, pero no, la cooperativa, ahora creo que está todo más, más fácil, ¿no? Porque hay más, más posibilidades de comunicarse. Ah, eso sí. Claro, de gestionar, de andar y de pedir. Claro, vos antes para hacer una gestión tenías que ir a Buenos Aires, porque ahora mandás un WhatsApp y ya lo resolviste, ¿no? Claro, y viajar a Buenos Aires antes no era tampoco tan fácil como ahora. Entonces. Claro, había que ir. Bueno, sigue siendo medio parecido, ¿no? No hay tantos vuelos, pero pero igual hay que ir a Bariloche y vamos así. Sí. Bien. No sé, bueno, a mí me parece como que está... Sí, un montonazo. Tenés una memoria buenísima, por ahí personas más jóvenes no se acuerdan lo que pasó ayer y vos tenés, te acordás de todo. La memoria del elefante. Sí. Está bueno, está bueno. Siempre, digo, tengo que anotar las cosas porque viste que nosotros los viejos se van muriendo y uno no va anotando y después se van perdiendo las cosas. Se pierden las historias. ¿No? Ahí se va a perder y así se van perdiendo las historias. Bueno, pero ahora las estamos grabando. Sí, es un poco la idea de, bueno, como un poco de la radio de ir teniendo ese archivo de la memoria de todos los habitantes. Bueno, cada uno tiene algo, todos tenemos algo para contar. Y seguro. Una historia grande, chica, lo que sea, pero todos tienen algo para contar y está bueno que lo podamos escuchar, que lo puedan escuchar todos.